naciste para cantar. Póngale la firma, caballero. ¡What? Como te gusta a ti, mi vida, yo tengo ganas que juguemos en la cama, nos tiramos las almohadas y me digas que me amas. Para que juguemos en la cama, tú me empujas, yo te empujo, me pellizcas, te pellizco y armamos un jueguito bien sabroso. Y luego me digas que me amas, que entre gustos y disgustos tú te quedas con los gustos. Y así la pasamos delicioso. Ay, porque yo te quiero en todas las formas. Nena, te adoro en todo momento. Te amo cuando me encuentro rabioso. Te amo cuando me siento contento. Te quiero cuando estoy triste. Y tú lo sabes, mi vida. Te amo cuando te desviste. Te amo cuando estás vestida. Escuchen los bajos de Sergio Luis.